Mira, Héctor, ya llegaron los músicos. ¿Bailamos? Oh, lo siento, no bailo por razones de seguridad. ¿De seguridad? ¿Tienes miedo de caerte? No, es por la seguridad de los demás. Con esto de los dos pies izquierdos, seguro que tiro a alguien cuando dé vueltas o de menos le piso los callos a mucha gente en la pista. ¡Osh! ¿Y qué tal un tango? No, tampoco es para tanto. No haría un berrinche porque no sé bailar. No, no. Me refiero a ese tipo de tango, sino al género musical. Ah, claro. Bueno, veo que aquí tienen un bandoneón, así que seguramente sí tocarán algo de tango. No entiendo qué quieres decirme con la mirada. Es parte del protocolo, o al menos una tradición en el tango. Cuando un hombre quiere invitar a una mujer a bailar, mueve la cabeza. Un sutil cabeceo en señal de invitación, que la mujer sabrá si corresponde o no. La mirada de una mujer es el gesto de contestación, aunque también es una buena forma de provocar la invitación. Vaya, creo que hay mucho del tango que aún no sé. Ven, vamos a bailar y te cuento un poco más sobre él. Bueno, no pierdo nada con intentarlo. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Torre de Babel, Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Hola, bienvenidos a esta emisión de Torre de Babel. Mi nombre es Héctor Herrera y los invito a quedarse con nosotros durante la próxima media hora. En este programa hablaremos sobre el tango, un sonido que nos llega desde el sur. En Atlas, les daremos algunos datos geográficos y culturales sobre Argentina. En la sección La Canasta Surtida, conocerán más sobre la comunidad argentina en México y más adelante sobre el tango queer. Y en la entrevista, conversaremos con Georgina Pérez sobre el tango, sus orígenes y expresiones culturales. Antes de comenzar, quiero presentarles a Maritza Rodríguez, quien nos acompañará en esta emisión. Bienvenida, Maritza. Hola, Héctor. Muchas gracias por invitarnos. No se despeguen, vamos a conocer un poco más sobre el tema. Atlas. Atlas. Cuando pensamos en el tango, uno de los países que nos viene a la mente es Argentina. La palabra Argentina proviene del latín argentum, que significa plata, nombre que probablemente surgió por la relación con el Río de la Plata, que es el río que comparten Argentina y Uruguay, y que a su vez sirvió para referirse al virreinato del Río de la Plata, cuyos extensos territorios abarcaron lo que actualmente es Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y una pequeña parte de Brasil, Chile y Perú. La República de Argentina es un país que se ubica en América del Sur, en la parte más austral del continente americano. Limita al norte con Bolivia y Paraguay, y al nordeste con Brasil, al este con Uruguay, al oeste con Chile y al sur tiene salida a las aguas del Océano Atlántico. Argentina tiene una extensión territorial de 2.780.400 kilómetros cuadrados, lo que significa que nuestro país cabe casi una vez y media en su territorio. Es por eso que Argentina es el octavo país más grande del mundo y el segundo de América Latina, tan solo por detrás de Brasil. En 2014, su población estimada superaba los 43 millones de habitantes, lo que representa el 35% de la población de México. Su capital es la famosa ciudad de Buenos Aires, que se localiza en la región centro-este del país, sobre la orilla occidental del Río de la Plata. Contando su área conurbada, tiene más de 15 millones de habitantes, lo que la convierte en la segunda ciudad más poblada de América del Sur, tan solo por detrás de la ciudad brasileña de Sao Paulo. Uno de los rasgos característicos de esta ciudad es que cuenta con un gran número de bares y cafeterías que funcionan como centros de trabajo y de placer. La frase, tomamos un cafecito, forma parte de la vida diaria de muchos porteños. Es por esa razón que en 2014 el Ministerio de Cultura de Argentina solicitó a la UNESCO que el hábito de tomar café en bares y confiterías de la ciudad de Buenos Aires fuera declarado Patrimonio Intangible de la Humanidad. La canasta surtida. ¿Sabías que, de acuerdo al Censo de Población del 2010 elaborado por el INEGI, en México viven más de 13.600 argentinos? Los argentinos en México son la quinta comunidad de extranjeros más grande del país, tan solo por detrás de la estadounidense, la guatemalteca, la española y recientemente la colombiana. Es la comunidad número 11 más grande de argentinos que viven en el exterior. En la historia de la migración argentina a México podemos ubicar tres grandes oleadas. La primera en la década de 1930, cuando entusiasmados por la era dorada del cine mexicano, numerosos artistas argentinos llegaron al país. Entre ellos encontramos a Libertad Lamarque, Rosita Quintana y Marga López. La segunda ola tuvo lugar en los años de 1970. Cuando llegaron a México un gran número de argentinos que venían huyendo de la dictadura militar de aquel país. Muchos de ellos eran profesionistas y académicos. Sobresalen los nombres de Néstor García Canclini y la recientemente fallecida Raquel Tibol. La tercera y última oleada tuvo lugar en la década del año 2000, como consecuencia de la crisis económica que golpeó a este país sudamericano. La mayoría de estos migrantes son jóvenes que trabajan en el sector servicios, bares, restaurantes, en deportes como el fútbol, en la industria del modelaje, la actuación y el baile. De esta forma, la comunidad argentina en México pasó de menos de 300 personas en 1930 a 5.400 en 1980 y a 13.600 en la actualidad. Desde múltiples frentes, los argentinos han enriquecido así la vida artística, cultural, económica y científica de México. El escritor argentino Jorge Luis Borges solía decir que el tango, que antes era una orgiástica diablura, hoy es una manera de caminar. El primer registro que se tiene de la palabra tango es un decreto del Cabildo de Montevideo de 1806, en el que se prohíben los bailes conocidos con el nombre de tango. ¿Pero de dónde proviene la palabra? Existen diversas teorías sobre su origen. Una de las más famosas dice que tango era el nombre que recibían los recintos cerrados donde se concentraban a los esclavos negros que habían sido traídos de África. Palabra que fue tomada de lenguas africanas en las que tango significaba lugar cerrado o círculo. Otra versión un poco más pintoresca dice que tango proviene de la onomatopeya de los tambores africanos, los cuales eran de diferentes tamaños, de forma que mientras con una mano se tocaba un tambor alto que producía el sonido tan, con la otra se tocaba uno más bajo que sonaba go. Así, al tocar los tambores con velocidad, podía escucharse tango, tango. Una historia más dice que deriva de la palabra tanga, que en el África bantú, además de ser referencia a un taparrabos, era usada como nombre de un tambor sagrado. La palabra en plural, matanga, es usada en Mozambique para referirse a una ceremonia que se efectúa 8 días después de la muerte de una persona. De todas ellas, mi versión favorita es la que asocia al tango con la palabra Shango, que en la mitología del África Occidental es el dios de la música y el dueño de los tambores. Aunque diferentes, todas estas versiones tienen algo en común. El tango tiene raíces africanas, pero también es resultado del contacto de múltiples culturas. El tango es una música híbrida que nació en el siglo XIX como producto de la fusión de las habaneras que los marinos cubanos llevaron al Río de la Plata, los bailes africanos llamados candombes, los tangos andaluces, la música italiana y las milongas. Entrevistas. Entrevistas. Hoy en la entrevista nos acompaña Georgina Aurora Pérez Vera, quien es egresada de la licenciatura en Biología por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 2012 es profesora de tango en el Centro Social de Villa Panamericana y en Ciudad Universitaria de la UNAM. Ha participado en múltiples presentaciones de tango, entre las que sobresalen la comedia tango musical Penas y Glorias en una Escuela de Tango, que se presentó en el Teatro María Teresa Montoya en 2013, el Día Internacional de la Danza en la Escuela Superior de Medicina del IPN, la Cuarta Jornada de Diversidad Sexual e Identidades de Género en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y más recientemente en el Show de Tango y Música Viva en el restaurante argentino El Chimicharro. En 2013 obtuvo el quinto lugar en el Campeonato Selectivo Distrital de Tango de Salón, organizado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. En 2014 ganó el tercer lugar en el Campeonato Deportivo Nacional de Tango de Salón. Muchas gracias por acompañarnos, Georgina. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Héctor y Maritza. Para comenzar con esta conversación, nos gustaría que nos contaras un poco más sobre los orígenes del tango, su historia. ¿De dónde viene este género musical? Hay mucha incertidumbre acerca de esto. No se sabe muy bien de en sí cuáles son sus orígenes. Pero la mayoría de los investigadores coinciden en que hacia la década de 1860, el tango se gestó en una mezcla muy particular de culturas y ritmos musicales. Entre ellos estaban la habanera, por ejemplo, el candombe, el tango andaluz, y toda esta fusión generó el tango. Primeramente se empezó a bailar, era nada más como una distracción para bailar, y después se empezaron pues a hacer el tango canción. Todo esto en 1870 surgieron las melodías simples y rápidas, o sea, ideales como para estarlas bailando. Ya después, posteriormente, en 1880, empezó a aparecer el tango con pequeñas coplas. Por ejemplo, una de ellas es: Señor comisario, deme otro marido, porque este que tengo no coge conmigo. Tenían pequeñas coplas estos tangos y después es cuando surge el tango canción. En 1905 está el registro del primer tango canción. Bueno, se llamaba Métele fierro hasta el fondo y después lo llamaron La Morocha. Entonces, así fue como comenzó el tango, o sea, sus orígenes musicales y en el baile. Se siguió bailando, o sea, inicialmente era justamente para nada más divertirse bailando y después ya se le dio esa forma de poder meterle la letra y todo esto, para que pues tuviera otro sentido. Las letras justamente eran de la vida cotidiana, hablaban de lo que pasaba en la vida cotidiana. Entonces hay picardía también en las letras. Claro, demasiada. Es digamos que el origen del tango. Sí, claro. Es evidente que como todo género musical, el tango tiene sus particularidades que lo hacen diferente.

De antaño, el tango danza se caracterizaba por ser el hombre el que guiaba la ejecución de los pasos, de tal forma que la mujer solo se tuviese que dejar llevar por los movimientos de su compañero. Bueno, aunque esta concepción no se ha modificado del todo, aún sigue perviviendo entre quienes bailan tango, pero a la par han surgido otro tipo de concepciones. Por ejemplo, lo que se ha llegado a denominar como tango queer, que implica la performatividad del rol femenino y masculino. Es decir, que se trata de romper con el lineamiento de que el hombre guía a la mujer para dar paso a movimientos guiados tanto por las mujeres como por los hombres. De esta forma, si se establecía que el hombre siempre debía salir con el pie izquierdo y la mujer con el derecho, ahora ambos bailarines pueden alternar, saliendo en algunas ocasiones con el pie derecho y en otras con el izquierdo. Así se crean nuevas formas de comunicar los cuerpos. Esta puesta en práctica no solo ofrece una nueva visión de la participación de la mujer en el baile, sino que intenta deconstruir ciertas normatividades impuestas a los géneros. Incluso, es común encontrar, dentro del tango queer, parejas de baile del mismo sexo. El tango danza no es estático, y como propuesta de cambio, el tango queer es sugerente. Así que si lo prefieres, guía o déjate guiar. Pero no olvides dejar toda tu sensualidad en la pista al bailar el tango. Con esto llegamos al fin de Torre de Babel. Esperamos ahora conozcan más sobre el tango, un género musical que nació en los arrabales del Río de la Plata y que hoy pertenece al mundo. Nos gustaría conocer su opinión y saber más de ustedes, así que los invitamos a escribirnos al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o bien a través de nuestras redes sociales, en Facebook como La Alef Comunica Radio, en Twitter como @lalefradio y en nuestro sitio web www.elalefradio.org. Agradecemos a Maritza Rodríguez por habernos guiado a lo largo de este baile, Maritza. Ay, muchas gracias y saludos a todas las personas que nos escuchan. Participaron en la realización de este programa Sonia Désiga y Miriam Rosas en guión, Marcela Montiel en producción, Roberto Portillo en grabación y en edición, y en controles técnicos Raimundo Fierros. Los invitamos a continuar con la programación de Radio Ciudadana y a sintonizarnos la próxima semana. Se despide Héctor Herrera, gracias y hasta entonces. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Torre de Babel, Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Los esperamos en nuestra próxima emisión.